Pues nada, muchas gracias por venir. Muchas gracias a Luis por invitarme a presentar el libro aquí, que llevaba mucho tiempo sin leer y presentar en La Fuga. Y bueno, la sesión va a ser bastante larga, aviso. Y entonces, si os vais, no pasa nada, porque llegarán refuerzos. Y es que queríamos presentar a la vez un libro de poética, un libro de cómo se hace, por así decir, y un libro de poesía, de lo que has hecho. Y bueno, creemos que cobra mucho sentido así. Y eso, claro, va a alargar la sesión, porque también va a haber recital y preguntas vuestras, o sea que va a ser una sesión tipo Seminario Uraca, que es un colectivo que compartimos Ale y yo en Madrid, que suelen durar 3 horas, pero bueno, con suerte será 1 hora y media. Y nada, pues bueno, os presento también a Alejandro Simón y a Irene Cantero, que la verdad que no solo están aquí por ser mis amigas, que eso creo que no dice nada, o sí, pero les admiro mucho y creo que hay una cosa muy bonita de que estemos las tres, que es que las tres nos hemos encontrado muy en el mundo del hacer, en el mundo del arte, aunque también hemos transitado la academia o cada una a su manera. Entonces, bueno, con Alejandro llevo pues 10 años charlando en conversación, es profesor de Bellas Artes en la Universidad de Salamanca, artista, y es una persona como también creo que muy clave en Madrid para, bueno, como creo que una de sus cualidades principales es que siempre está atento a lo que viene, a lo que está pasando, y tiene una mirada muy particular, ¿no? También ha sido comisario de la Expo de Benlloc y bueno. Y Irene Cantero es artista, hemos quedado, ¿no? Es que hoy hablábamos esta mañana de qué es ser artista, que no si da vergüenza usar la palabra, yo la defiendo mucho, le he dicho, anímate, úsala. Coreógrafa, bailarina, iluminadora, diseño de iluminación. Bueno, ha estado en la Academia de España en Roma, ha hecho un montón de obras. Y también trabajamos juntas en una obra, que no era tu diseño de luces, pero ahí nos conocimos y empezamos a colaborar, o sea que nos conocemos del mundo de las escénicas contemporáneas de Madrid y alrededores, que es un mundo muy bonito comunitariamente y también que hay una serie de cosas muy vivas que queríamos traer a la conversación. Y nada, pues yo soy María y voy a hacer una pequeña introducción del libro del momento analírico, porque intuyo que aquí, salvo Luis, no sé cuánta más gente se lo ha leído. Es un libro, bueno, pues muy, muy largo. Entonces, solo para estar en común en algo, hago una breve introducción y ya empezamos la conversación, pero para no hablar, porque es un libro que habla de muchas cosas, entonces voy a intentar hacer un posible resumen. Es un libro que yo digo que es una poética, o sea, un texto sobre cómo hacer poesía, o cómo hacer creación, o cómo crear, o cómo hacer, hecha a partir de una colección de 200 piezas de arte y poesía radicalmente orientadas al lenguaje, los 60-70 en España. En concreto, del 64 al 83, hace también una pequeña historia. Y esta temporalidad, bueno, que tiene que ver con dos acontecimientos que yo creo que son narrativos, porque da igual cuando empieza y cuando termina, digo que es un momento en el sentido de instante y de proceso. Es un instante, los 60-70, un momento de explosión política, cultural, estética, donde van cambiando las artes, pero también las vidas que se inventan las artes, y que forma parte de un proceso más largo, ¿no? De un proceso que podría ser el siglo XX, el siglo XX y el XXI, como desde finales del XIX, ¿no? Como un proceso de, yo digo del sonido del siglo, como el sonido no solo de las artes verbales, pero también de las artes verbales, y eso por mil motivos, como puede ser una revolución tecnológica que hace que de repente haya telégrafo, teléfono, fotocopiadoras, o sea, todo lo que podías imaginar de esa explosión de la reproducción. También hay una alfabetización masiva, o sea, mucha más gente entra a la posibilidad de leer y escribir, y entonces se multiplican los sujetos de la poesía, se multiplican las lenguas en las que se escribe la poesía, hay otro interés por la oralidad y también hay otras vidas que son contadas, incluso si los temas no son esos, están en movimiento ya en los poemas, ¿no? Y hay todos los viajes migratorios por el mundo que hacen que también cambie mucho la jerarquía entre Europa y América, por ejemplo, en términos de poesía, ¿no? Y lo que puede ser que cambia la función de la lírica, pues por la música pop y popular, que con los nuevos por los nuevos dispositivos de reproducción, viaja de otra manera. Entonces, lo que solía hacer la poesía lírica, de repente está en otro lugar. Entonces, de repente hay un cambio de sonido que hace que la vieja poesía suene ya de otra manera, porque está contrastando con otros sonidos del mundo. Y yo eso lo llamo analírico, que es una palabra que me he inventado aproximadamente, como de en vez, ¿no? Como la vuelta, y no lo contrario, que esto es un paradigma que me interesa mucho, que no es antilírico, es analírico. Como la vuelta o el sonido que aparece por detrás, la trasera de la lírica, como un régimen poético que entra en suspensión y empieza a vivir como aventuras. Entonces la analírica podría llamarse que yo me centro en el sonido, y es raro porque el libro sobre todo habla de textos escritos, porque claro, es más difícil hablar. Hay también piezas sonoras analizadas, pero podría llamarse giro performativo perfectamente, ¿no? Que es una cosa que también pasa en el 20 en las artes verbales y visuales, que aparece la performance en el sentido de que o aparece o reaparece, ¿no? Que más bien todo lo que aparece en realidad reaparece. O estallido gráfico, ¿no? Como que hay una revolución también de la gráfica. Pero yo prefiero centrarme en el sonido, porque creo que lo más crucial que pasa en poesía tiene que ver con las relaciones de escritura y oralidad, que vuelven a abrirse y a complejizarse y a expandirse, ¿no? Eso que se llama escritura expandida, y que es un viaje desde la página hasta fuera del libro, que toma mil formas, que debió de ser, que es una cosa que siempre pienso estudiando tantos años este archivo, debió de ser muy emocionante de vivir. O sea, creo que muchas de las cosas que nos pasan hoy no nos damos cuenta que las tenemos incorporadas y no nos damos cuenta que en un momento eran tentativas y había otra energía alrededor, ¿no? Que además es un momento, los 60-70 también, de utopía política, ¿no? Internacionalista además. Entonces son corrientes que vienen y van, y que en España, claro, tienen una particularidad. El archivo con el que yo trabajé, el archivo probablemente en el que me formé, tenía más que ver con Estados Unidos, Latinoamérica o Europa, pero cuando lo bajé al archivo de España, pues tuve que también entender esa particularidad de ser en un momento de antifranquismo, en un momento de dictadura donde la calle no se puede usar. Entonces una cosa como un poema público se vuelve, cobra otra significación, ¿no? Y también una precariedad, que creo que esto a veces no se dice en la historiografía literaria española, siempre hay como un delirio de grandeza y no se asume que puede ser una literatura menor. Y esto es como un poco provocador decirlo, pero vamos, yo creo que el siglo XX en España estaría muy bonito leerlo como menor respecto a Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces intento también cuidar así los materiales, pensar que gente que está trabajando en muchos casos con pocos referentes. Están traduciendo mundos enteros con pocos referentes, y eso creo que forma parte también de una de las líneas. Y lo último que voy a decir es que, bueno, finalmente es una tesis sobre los 60-70 y creo que fue algo generacional elegir ese archivo, porque tampoco una decide exactamente de qué viene de mi tesis y una no decide exactamente de qué hace la tesis. Yo quería hacerla de otra cosa, eso también es verdad. O sea, que también hay muchas cosas que te eligen a ti, o sea que, bueno, pues con quién puedes trabajar, qué es lo que se estaba exponiendo cuando yo estaba estudiando en la universidad, qué es lo que se estaba moviendo, mis preguntas como poeta, que ahora vamos a hablar de eso. O sea, yo tenía un montón de problemas como poeta, como que yo empecé la poesía, digamos, y de ahí fui a muchos sitios, pero vengo de ahí. Y creo que hubo algo también generacional, que en un momento estalló políticamente, ¿no?, de revisión de los 60-70. Creo que después han venido la de los 80 y ahora estamos en la de los 90. Pero creo que en un momento, yo en 2011, 12, que son un poco unos años en los que yo estoy escribiendo la tesis, eran también preguntas sobre todos los consensos que había. Para mí también un consenso estético en poesía, ¿no? ¿Qué poesía hemos heredado? ¿Qué uso del lenguaje? ¿Qué ideología del lenguaje? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué no nos está diciendo? O sea, ¿por qué no está funcionando? Para mí, vamos, como en conexión con el presente, porque se nos está muriendo como escena viva o activa o innovadora, y qué hay de político en eso, qué pasó, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es un libro que a lo mejor ahora ya no estamos tan revisando ese momento, pero en ese momento también formaba parte de ese horizonte, ¿no?, de prácticas. Entonces, he de decir que también es muy bastardo, podría parecer una historia de la poesía, podría parecer una poética, pero luego hace unas mezclas dentro muy diversas, por esto este es un resumen bastante aséptico, creo. Y, por ejemplo, incluye, ¿no?, a artistas como Isidoro Valcárcel Medina o Rogelio López Cuenca, o lo que puedan ser los Novísimos, o poetas concretos, y lo junta con Aníbal Núñez, que es un poeta de los 70-80 de Salamanca, que podríamos llamar antimodernista, antimoderno, que hace un trabajo, yo diría que pasoliniano, ¿no?, de reacción al progreso, usa verso medido, y es el eje y el corazón del libro. Esto también por decir que el libro es muy bastardo, ¿no?, pero organiza una poética para poder leer todo eso junto, porque también en él hay un proyecto estético radical que le da la vuelta, ¿no?, esto de la analidad, le da la vuelta a lo que podemos pensar, ¿no?, de poesía. Entonces, bueno, eso para ponernos en común y... Muchas gracias, María, por la presentación. Ha sido muy, muy emocionante, muy bonito. Y nada, y bueno, y es que muy emocionante para mí estar aquí también con este libro, porque es un libro que de alguna manera en su germen como tesis, a partir de su presentación, de hecho yo acababa de conocer a María cuando presentaste, bueno, unos meses antes quizás nos conocimos, y la presentación de su tesis fue una cosa muy increíble, muy masiva y muy emocionante. Y yo acabo de empezar la mía y me abrumó muchísimo de semejante disertación que hizo, como la que casi acaba de hacer aquí. Y por lo brillante y por lo emocionante que era ver a alguien tan comprometido con lo que estaba haciendo en la universidad, ¿no? Porque la universidad, bueno, los que estamos en la universidad siempre pasa que se pierde un poco el líbido, ¿no? Pues ahí había mucho, ¿no? Ahí te estaba pasando muchas cosas en esa presentación, ¿no? Y luego, pues, es muy, muy emocionante para mí porque, claro, fue de la primera tesis que yo me leí en mi vida y luego lo he visto convertido en libro que ha hecho un esfuerzo brutal de reescritura también, ¿no? O sea, que ahora está maravilloso. O sea, volver a leerlo 10 años después, porque esto hace 10 años, ¿no? Entonces, esos 10 años han pasado un montón de cosas. Entonces, cuando lo leí la primera vez, le decía a María, o es un libro, claro, yo era de Bellas Artes, María viene del mundo más de la filología, no de las letras, y le decía, es un libro también para el arte. Y entonces María me decía, joder, vale, es que entonces el arte se lo queda todo. Y entonces yo veía ahí como que, claro, lo que está haciendo María aquí con este libro es una defensa de la poesía muy fuerte, no, un compromiso con la escritura para abrirla, ¿no? Con la lectura que está haciendo de todos estos autores, está, digamos, mostrando un montón de herramientas. Es un libro muy generoso en ese aspecto, en cuanto a referencias y herramientas que ella está haciendo, y eso es porque es un libro que está muy comprometido con el hacer, ¿no? Es una poeta que está buscando cómo hacer, ¿no? Cómo hacer poesía. Y eso, o sea, no sé, con algunas amigas que, bueno, con una amiga que también presentó el libro con María en Barcelona, decíamos, con Selena Blasco, decíamos que te lees un capítulo y te tienes que levantar un poco de la silla, ¿no? Porque notas un poco esa emoción, ¿no? Entonces, bueno, después de estos 10 años, sí que, o sea, ese compromiso que María ha tenido, yo siento que quizás la poesía tampoco te ha respondido tanto, ¿no? Porque es verdad que el arte la coge mucho más, ¿no? María ha generado un público para este libro, pero también para su poesía, y la ha generado dentro del mundo del arte, ¿no? El arte sí que la ha cogido mucho más, ¿no? Y eso me parece que es una reflexión que podemos discutir aquí, qué ha pasado ahí, ¿no? Como, ¿qué pasa con la poesía, ¿no? Y qué le pasa a la poesía quizás con esta... Con todo esto que planteas en el libro, con estas experimentaciones, ¿no? Con esas herramientas, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Pero ese compromiso con el hacer también me parecía como que es un libro que vale para el arte, no solamente si tu práctica es la poesía, porque esa propuesta que María hace, que es una poética, o sea, el arte quizás también la ha suspendido un poco, ¿no? Quizás las disertaciones o los debates dentro del arte ya no se comprometen tanto, no se hacen ese esfuerzo, ¿no? Por intentar pensar cómo se hacen las cosas y qué está nombrándose, qué nos está nombrando, qué está provocando cuando las hacemos, ¿no? O sea, creo que María es muy... O sea, describe de una manera muy lúcida y muy vibrante, ¿no? Como cada práctica, ¿no? Y eso es como... O sea, no sé, yo no he conocido un libro así de mis contemporáneos tan, tan bestia en ese sentido, ¿no? Tan esforzado y tan emocionante, ¿no? Entonces, en esa línea, o sea, quería leeros como unas premisas de lo que es la poética de María. Bueno, creo que no solo están escritas en estas páginas, creo que están escritas por todo, a lo largo de todo el libro, pero quizás aquí hay una especie de listado, ¿no?, que aparece. Bueno, una cosa que también me parece muy, muy valiosa de este libro es como que, y creo que también, hoy decíamos como que creo que siempre se tiene que presentar así, ¿no?, el libro con la poesía al lado, porque como está escrito no es un libro académico, o sea, yo no lo pienso como tal, porque está lleno de un lenguaje y una manera de construir los párrafos, de una manera de construir los capítulos, que es muy creativa, muy, o sea, si María, durante estos 10 años, cuando la hemos escuchado recitar a todo su entorno, incluso más allá, se nos han quedado frases de sus poemas en la memoria, ¿no? Como, y lo hemos repetido hasta la inmensidad, ¿no? O lo hemos cantado en fiestas, o lo ves que otros artistas lo cogen, o no solamente para sus títulos de las obras, sino como, que creo que es la labor de un poeta, ¿no? Como que hace unas frases, no unas barras que se queden, ¿no? Que se nos queden en el cuerpo, ¿no? En el libro también pasa, ¿no? En el libro también pasa como que la propia mecánica que está haciendo y la propia mecánica que hace de escritura, yo creo que a lo mínimo a lo que conocemos sí que ha generado cierta escuela de cómo nos enfrentamos a los materiales. Pero vamos, ¿cómo podemos? Vamos, porque María puede mucho en ese aspecto. Entonces voy a leer, o sea, un parrafito de lo que podría ser un poco esta poética de la que hablamos. La poética también, yo creo que lo guay de esa poética, que no es una poética solo de la poesía, sino una poética de la antigua, no una poética de, pues, o sea, de cómo hacer, no cómo hacer arte, ¿no? Y dice, frente a la idea de la escritura como instancia secundaria de la lengua, entendida como habla, la lengua toda entendida como especie de la escritura. Esto es, como huella de la diferencia, articulada sobre cualquier material, oral o inscrito, regresando oralidad y escritura anotada en un espacio de significación no escindido, donde las materialidades verbales ni se preceden ni se anteceden, sino que unas a otras, unas en otras, se modifican, transmutan y articulan ad infinitum. Frente a la idea de escritura, pues, como mera transcripción gráfica, corruptora, deturpadora, de una voz original y anterior, más pura, la escritura y la lectura como un hacer, ver, oír, moverse, la lengua en contra entre el significante. Frente a una idea de significado como entidad anterior y exterior del intercambio verbal, la concepción del juego de significación como usos en movimiento abierto y situado, esto es, la concepción del intercambio verbal como una producción de partes de sentido por unos hablantes lectores cada vez. Y frente a la fantasía de identidad, entre referencia e imagen semántica al exterior del intercambio lingüístico, la asunción de la significación como alteridad en la lengua, una visión en lenguaje, más que una proyección semántica retenida. Entonces hemos dicho también que esto se puede decir así, ¿no? Como a nivel de disertación, a nivel de pensamiento y de generar conocimiento, ¿no? a través de los materiales de la poesía, o se puede decir con poesía de otra manera, ¿no? Y ahora va a leer un trocito de un poema. Deseo, determinada faringe sobre determinada vocal, y es sexual, claro, sexual, el hueco para inventar lo que aún no se sabe, y lo que sí se sabe, y es popular, claro, popular, como ves dito, compañero, no hay que ganar el centro, sino el en vez de lo normal, la noche, en que todo confluye, aunque tú no lo veas, el agujero por el cual se desdobla la realidad, jinete, reina. Es un trozo de poema, de un manifiesto que hizo para el Jinete del Último Reino, que creo que también es un poema que bueno, en Madrid, y creo que más allá de Madrid, es un poema muy mítico ya de María, y que creíamos que también es paralelo, ¿no? O sea, como que vemos, yo también pienso que durante estos 10 años, digamos, el esfuerzo que hizo María aquí, María lo ha ido desarrollando también de alguna manera en su poesía, ha ido creciendo, ¿no? Toda esta investigación no se paró aquí, ¿no? Como que ha ido continuando. Y este paralelismo está todo el rato, ¿no? Estás leyendo el libro y si conoces muy bien la poesía de María, te recuerdan, ¿no? Te recuerdan muchas cosas, ¿no? No tanto como que haya utilizado a los autores como referencia, pero sino como todos los mecanismos que ha utilizado para entenderles sí que son parte de tu poesía, ¿no? Y eso. Sí, esto decíamos porque el manifiesto de Jinete Último Reino, Jinete Último Reino es la obra escénica en la que coincidimos también Irene y yo, sobre el deseo, ¿no? Como el nacimiento de la pluma, como la narración de una vida a partir del momento de aprender a hablar, del momento de aprender a leer, bueno. Y entonces hay un momento de manifiesto feminista, bueno, este texto se decía a los gritos y se publicó en cartel, o sea, no tiene publicación el libro, y su formato más performativo era gritando, ¿no? Pero cuando dice, no hay que ganar el centro, sino el en vez de lo normal, ¿no? Es un poco la analítica, y este fragmento que ha leído Ale, que, o sea, que no es lo que está en el centro, ¿no? Por ejemplo, el significado, ¿no? Como algo cerrado, lo que significa, sino justo lo que estamos haciendo por detrás, ¿no? El momento de la acción lingüística entre personas, al hablar, que están significando y que siempre está desviado, o sea, siempre no acierta, ¿no? O no cierra, está abierto. Como que esa mezcla de entre el hacer y la teoría, porque el fragmento ese un poco sería como teorías de la escritura y del lenguaje muy, muy clásicas, y sería como Barthes, Derrida, Deleuze, así resumido, ¿no? Como, pero claro, hablábamos que yo todo eso lo leí porque si estudiabas poesía experimental o poesía escritura expandida, es lo que tenías que leer, y era fascinante porque, bueno, es todo un mundo en el que descubres que, pues, que la escritura es cualquier gesto, ¿no?, sobre un material. Pero que yo además tenía problemas concretos como poeta, o sea, problemas concretos de cómo digo el texto, por ejemplo. Y como era una poeta inquieta, que no me estaba sintiendo cómoda, como decía, con el sonido que había heredado, ni con los formatos de recital en los que estaba participando, también era muy joven y entonces me aburría. Como, y no había ahí la vibración, no la encontraba. Y la encontraba, por ejemplo, en las escénicas, que en el momento así de los 2000 es que yo me lancé un poco a las calles. Era muy emocionante ir al teatro a ver a Angélica Lee, Rodrigo García. O sea, en ese momento, que luego lo vamos a hablar, estaba pasando algo en escena, y para mí estaba pasando en el orden del lenguaje. Y porque me emocionaba ahí, no me emocionaba un recital, y luego vi a John Giorno y Lydia Lunch de paso porque, por Madrid, y de repente lo que se podía ser el spoken word, que era gente, por ejemplo, que leía de memoria. Y tú dices, esa cosa tan sencilla de, hija, voy a leer yo de memoria. O sea, es todo como detalles muy pequeños, y al leer de memoria me daba cuenta que miraba los ojos a la gente, que entonces me ponía nerviosa, que entonces se me olvidaba y cambiaba el poema en directo, que al cambiar el poema de directo o recitaba una versión antigua. Entonces, todo lo que pueda ser de teoría de que no hay un texto fijo, son versiones, la escritura es oralidad, esto la mayoría de la gente de la academia que estudia escritura expandida lo sabe, porque de alguna manera está demostrado, vamos a decir, todo lo que pueden demostrar la filosofía, pero yo lo vivía, o sea, tenía problemas concretos de, es verdad, ¿cómo digo un texto? ¿Cómo encuentro el cómo decir un texto? ¿Por qué un texto? ¿Por qué hay poemas en un libro que no se oralizan bien y otros que sí? ¿Por qué? Y todo el rato así, y de ahí se fue expandiendo mi práctica, terminé trabajando con un músico, con Fran Cabeza de Vaca, compositor en escena. Entonces, claro, para mí ahora, 10 años después, decisiones tan simples como, no, este poema, el manifiesto de Jinete, tiene que ir publicado en cartel, pegado en los sitios donde hagamos performance, y no lo quiero publicar en un libro, o se recita así, o así. Sí, pero si estoy en una librería no lo voy a hacer, porque no voy a conseguir el momento, ¿no? Puede ser agresivo, y no quiero que sea agresivo de esa manera. Todo eso está incorporado, pero en un momento cuando yo empecé a investigar y a hacer, era un problema gigante, y todavía hoy, como hago muchos talleres, doy muchas clases, seminarios, siempre las personas que trabajan con lenguaje hay la pregunta de, bueno, sí, pero ¿tú qué haces? ¿El texto antes y luego lo dice? Y parece una pregunta muy simple, pero en realidad es un problema muy grande saber cómo hacer con lo material verbal. Entonces, digamos que fui estudiando todo este archivo a la vez que me iba probando a hacerlo en vivo. Por eso viene y va, ¿no?, lo que puedas aprender. Y claro, es un momento de práctica, los 60-70, en que se está explorando justo cómo salir de la cuarta pared, cómo salir del libro, cómo salir del cuadro, cómo salir. Y de alguna manera yo estaba saliendo de una poesía para buscar mi poesía, ¿no? O para buscar un lenguaje, porque ya no sé a dónde llegué. Y a la vez, pues claro, también el libro, si os termina por interesar hoy y os lo compráis y lo leéis, se nota también. Creo que hay un proceso, una vida pasando ahí, pues son 10 años finalmente, y se ve a María crecer un poco, o sea, hay un poco de, la intro es nueva de este, la intro es como de ahora, ¿no?, y es totalmente desatada, pero al principio, los primeros capítulos, se nota que estás dialogando, pues por ejemplo, con los estudios literarios, que son muy, muy firmes, y que estás trabajando con, bueno, pues también tiene una parte densa sobre el verso libre como casi como una magia de cambiar el sonido, o sea, que en verso libre es muy difícil de definir, pero el vértigo de lo que pueda ser usar el espacio, recuperar el cuerpo, el tiempo, pero es denso. Y de repente llega el capítulo de Aníbal y yo creo que coge un vuelo de alguien que ya aprendió a escribir, y ya llega al final y aparece el capítulo que reanaliza toda la colección, porque no hay casi ni una sola mujer mencionada en todo el libro. Y bueno, pues yo le contaba esta mañana a Irene y a Ale, y también en otras ocasiones, que yo he militado en el feminismo y en el feminismo queer desde antes de hacer la tesis, y lo he vivido como de una manera muy intensa, todo el proceso político y cultural, pero en algún momento, que creo que también tiene algo de pequeña historia de España, eso estaba dividido, a no ser que fueras una persona audaz que juntara los dos temas y llevara e hiciera la tesis, ¿no? Y yo lo viví como la clandestinidad del feminismo, o sea, como que era mi vida de noche, por así decir, y luego no conseguía unir eso con la universidad. Luego salí de la universidad, se empezó a unir, y ahora pues al final casi como que reanaliza todo y dirías que ya no haría una historia de ya no haría una historia. Y a la vez siento que el archivo es este, o sea, trabajar los 60-70, porque la gente que hizo eso, salvo las performances, que está el libro maravilloso de Maite Garballo de Cuerpos que aparecen, que las performances fueron sobre todo mujeres, no me parece casualidad, y eso se habla también en el libro. O sea, pues elige otro archivo y vas a encontrar otras respuestas. Pero me pareció interesante, creo que tenía que ir a discutir algunas cosas con algunas personas. Y eso hizo que eligieras archivo, también me tocó, ¿eh? Porque tampoco era tanto lo que yo podía hacer o así. Y creo que al final lo más feminista del libro sería como intentar todo el rato salirse de ese contra, que para mí define mucho el campo tanto literario como de las vanguardias incluso, ¿no? O eres experimental o sea, una cosa tiene que invalidar a la otra. Eso me parece un pensamiento masculino heterocentrado, o sea, como si eres esto no puedes ser esto, si haces este estilo y pienso que afortunadamente eso ya no pasa en las vidas y en las culturas. Creo que lo más interesante es que estar por venir no sabemos lo que es, no sabemos qué forma tiene y no puede ser un estilo, no puede ser un estilo copiado de aquel. Y eso también fue un aprendizaje que tardé mucho en hacer. Porque claro, cuando heredas este archivo parece que heredas una misión de tengo que salvar a un montón de gente que no fue importante al final. Eso es uno. Y tengo que además hacer que ganen. Y eso creo que no, porque también perdieron, de alguna manera. Claro. Entonces, bueno, eso por... Sí, bueno, pero sí, o sea, más allá de que era otro momento de la academia, que yo sí lo creo total, que era... También tú tenías, o sea, el reto lo tomaste a tope de, como tú dices, voy a meterme, ¿no?, en el despacho de los autores, ¿no?, y voy a ponerme a intentar dialogar con ellos. Y bueno, también está guay como lo que pasa, ¿no?, y las citas al pie, lo que pasa con este libro después, ¿no?, como que han pasado muchas cosas ahí, y que tiene que ver también como con la propia inclusión de tu poesía en lo que son las letras, ¿no? Las letras siguen pasando así, ¿no?, a pesar de que últimamente pues sí que hay muchas más autoras poetas, tal, pero bueno, quien tiene el control, quien tiene la academia, que todavía sigue siendo así. Bueno, también pensaba que con lo que estabas diciendo, que como que lo último que estabas hablando tiene que ver más con los temas, pero quería volver un poco a lo de la fe, porque hay una cosa muy interesante, bueno, para alguien como yo que no viene de las letras, que todo el libro está hablando de visualidad, ¿no?, del ver, ¿no?, y eso me pareció como increíble. Entonces yo creo que, o sea, creo que este libro, en este rescate que tú haces de una generación, de este momento, porque tú dices, no haría una historia, pero tampoco es una historia este libro, es un momento muy heterogéneo, que no se cierra a un lugar solo experimental, porque aparece Aníbal Núñez ahí, y encuentras la experimentación de Aníbal Núñez, ¿no?, como que, y eso también te genera muchos problemas con ciertos autores, ¿no?, porque tú dices que es una cosa, a ellos les ofende un poco eso, y eso también es generacional, ¿no?, o sea, ¿por qué les ofende, no?, leerse así, ¿no? O sea, creo que vale, o sea, por eso creemos que es un libro que vale más allá de que te gusta hacer poesía, ¿no?, como que puede ser para el arte. Y yo creo que, o sea, pensando más, quería decir solo unas cosas más de lo que creo que es el libro, porque yo creo que es un libro, por todo eso que estaba diciendo, es un libro reparador, porque dice que, o sea, porque es un libro que no, o sea, aunque tú vengas de la literatura comparada, no es un libro que se compara, ¿no?, que no es un libro que está comparando autores, sino que es revelador en ese sentido, ¿no? Toda esta cosa que está hablando de la visualidad, ¿no?, de lo visible, en ese libro está revelando la propia escritura, ¿no?, y todas sus herramientas y todas las posibilidades que genera, cosa que yo creo que es muy difícil encontrar en otras disertaciones sobre la poesía, ¿no? Pues es un libro sobre una historia expandida de la poesía, es verdad que está concretada en una época de 64 al 83, pero no quiere cerrar una escuela, ¿no?, sino que la quiere abrir, y ni siquiera quizás la buscaba, ¿no?, porque lo que está haciendo estos ratos es sacar esas herramientas, ¿no?, sacar unas herramientas para hacer, ¿no?, para hacer poesía o arte, ¿no? Bueno, es reparadora porque nos recuerda que hay unas estéticas que no han sido incluidas. Yo creo que eso también es muy, muy, muy importante. Y creo que la prueba más fuerte después de 10 años es tu propia práctica, ¿no? Porque hay un eterno problema nacional, ¿no?, con la inclusión de las vanguardias, ¿no? Yo que soy profe todavía me sigue pasando que la vanguardia se estudia en los estudios superiores, ¿no? Como Picasso no se estudia en el bachillerato, o sea, es como una cosa loca. Bueno, Picasso, por poneros un ejemplo así como rotundo, ¿no? Pero la vanguardia tenemos ciertas problemillas con ellas, ¿no? Entonces, pues ya ni te digo, pues una propia vanguardia más contemporánea, ¿no? Y esa vanguardia proporcionó cosas, esa vanguardia proporcionó esa herramienta, una herramienta que la literatura parece que le da un poco de vergüencilla, ¿no? Todavía, ¿no? Se sienten incómodos, ¿no? Con eso, ¿no? Entonces, reparador en ese sentido, porque lo pone con mucho mimo y mucho cuidado, pormenoriza todo lo que está pasando en estos experimentos, ¿no? Y es un libro, y también es un libro, lo que vengo diciendo todo el rato, que es un libro comprometido con la práctica, porque la mirada de María es una mirada interesada en el hacer, ¿no? Y así trata los materiales de todos estos autores, ¿no? O sea, es también curioso eso, ¿no? Que la vida de estos autores no están ahí, sino que están todo el rato su trabajo, ¿no? Entonces está viendo cómo opera su trabajo en esas épocas y cómo se leen desde ahora, ¿no? O sea, está todo el rato comprometido como... O sea, cómo puede seguir esto en camino, ¿no? Cómo puede seguir funcionando, ¿no? Y eso podría ser la conexión también para hablar ahora con Irene, ¿no? El tema de la práctica, ¿no? Y... Sí, ¿no? ¿Ya? Ya, sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Quieres mal? Sí. No sé, ¿qué quieres? Bueno, si no, luego seguimos. Venga, sí. Pero... Vale. ¿Te está gustando o qué? Sí, claro. Es que también creo que una cosa que me pasó porque hemos tomado la decisión de contarlo así como en relación con la vida, como luego viene Récord, que además es un libro sobre la vida, o cómo contar la vida. Entonces, como este libro, hace 10 años, cuando era una tesis y te toca. Y entonces, yo una pregunta que tengo, que seguro que le ha pasado a todo el mundo aquí, que es, ¿cómo llegué hasta aquí? O sea, ¿qué decisiones tomé que no las tomas tú? O sea, que en parte sí, pero no es cuando tú piensas que estás decidiendo, sino antes de decidirlo, ya está. Entonces, ¿cómo llegué yo a las artes visuales, de alguna manera? O sea, cuando tú decías que el arte no se lo queda... Que el arte se lo queda todo, decías antes, y fíjate, no sé. Pero era porque era una escena, o sea, pues... como la de las escénicas y la de las artes, como muy porosa. O sea, como con curiosidad. Y con sus... O sea, tiene sus propios... Tiene sus contradicciones, su postura, bueno, lo que... Y por ejemplo, hay algo que yo siempre soy militante de la escena poética en cierta generosidad, hospitalidad, absurdo, vital, pero yo a la ciudad que voy, si me encuentro con los poetas, ya está, tengo casa, tengo familia, no sé. Pero claro, hay algo de las artes que es muy curioso, ¿no? Entonces puedes entablar conversaciones que todavía son inciertas, ¿no? No desde la categorización de lo literario. Entonces claro, es un mundo muy rico que además también se está poniendo en cuestión la escritura, que es un tema que tiene un interés, y no, ya no solo desde lo expandido, desde lo histórico, sino de cómo escribir en el mundo del arte. Y eso me ha puesto en contacto con muchas artistas que se están preguntando eso. Entonces, como de pronto es muy rico también acceder a la escritura desde preguntas que no son necesariamente las del libro. Claro, no, y de hecho lo que hablamos esta mañana, como que también, o sea, cuando esa frase que tú decías de el arte se lo queda todo, allá hablarte como artista, creo que es un giro muy interesante, porque si tu esfuerzo fue incluir todo este catálogo, todo este archivo en la poesía, el arte también lo necesita de alguna manera. O sea, digamos, de alguna manera la palabra poesía en el arte no estaba, ¿no? O yo sí he sentido que a partir de que tú has empezado a hacer todas esas performances, los museos en Madrid, incluso en otras zonas de España, han empezado a pensar en la poesía y en esos formatos como parte de sus programaciones, ¿no? O sea, y luego la práctica artística tiene un temita con la escritura, ¿no? En Bellas Artes no hay clases de escritura, no se atiende a eso, pero luego hay que hacer trabajo fin de grado, trabajo fin de máster, no sé qué, o sea, como hay que hacer... presentar becas, o sea, que la escritura es parte del oficio, pero no se incluye como una de las artes, ¿no? Entonces yo creo que ha pasado eso, ¿no? Como que realmente nos encanta este libro del arte, nos encanta lo que tú nos traes, porque nos dan herramientas desde los experimentos, desde otros lugares, que no es la poesía más estándar, que nos nutre mucho y nos ayuda, ¿no? Como que eso sí que ha sucedido. Bueno, de hecho, no has parado de hacer talleres desde aquí. En Bellas Artes. Claro, no has parado. Pero no, pero lo que decíamos de... Y ahora ya paso al hacer, que no es lo mismo tener preguntas desde el hacer que desde la teoría. O sea, la teoría te puede... O sea, la teoría es fascinante, a mí la disfruto un montón, creo que es un gran momento del ensayo. pero también hay una cierta inflación teórica, o sea, todo se puede conceptualizar y teorizar, pero la parte estética pues se nos, a veces se nos escapa. Entonces poder recuperar el reintegrar, ¿no? De, bueno, yo estudio pero también hago, y casi que como, y entonces yo una cosa que digo a las artistas con las que trabajo siempre es, no, no, tú también piensas, porque en todo hacer hay un pensamiento, que eso sería la poética. Entonces quizá hay un miedo a la escritura de parte de las artistas visuales, pero no deja de haber un pensamiento en acción. Que entonces para mí es muy bonito proponer con este libro que se reúnan. Y que de hecho ha habido una expropiación del pensamiento a las artistas por parte de los críticos. No, no consciente y directo, sino como nosotros somos los expertos, vosotras sois las que hacéis. Y bueno, pues es por eso también decía que me gusta mucho estar con gente que hace. Estar aquí las tres. Entonces ahora viene el momento, la prueba de fuego de, venga, pues voy a leer mis poemas. Entonces voy a empezar con el primer poema de récord. Nacen, crecen y mueren es un relato clásico. Crecen, mueren y nacen, y la frase baldío dorado durante días dormido no tienen en principio sentido. Tendrían principios y todo, la historia, el relato, la memoria, el sentido, creciera en diferentes direcciones, de donde nace, a donde muere, a donde nace, se moviera. Y así como se mueve, quisiéramos vivirla, comprenderla como es. ¿Cómo sería si no tuviera final? Si densidad, mancha, temperatura, orientación y desorientación. Un cuerpo vivo, no una recta. Entonces, hay algo en la poesía de María y en toda, pero como que hablábamos, para mí en particular en récord, en estos dos ejemplos, luego hay Salitre, no hay otras obras. De estos dos que traemos hoy, como récord, habla de recuerdos y los dos hablan de memoria, y Sale habla como de imágenes y una memoria así que ella le llama como más histórica, aunque es personal también. Se mueve entre lo personal y lo histórico. Y en récord hay para mí algo muy somático, hay algo como que te toca en puntos concretos del cuerpo, que te agarra como anzuelos así en lugares concretos en algunos poemas. Entonces hay algo de lo que hablamos también, así como entre lo académico y el hacer, que es lo que estamos todo el rato, ¿no? Que es esto que le llaman escritura performativa. Entonces como que la escritura performativa es algo como que te produce, ¿no? Una escritura que te produce algo, que en realidad todas debería ser performativa. También lo hablábamos ahí esto bien en el taller. Pero bueno, hay algunas que no, otras que sí, yo qué sé. Es un gran, una gran diálogo, conversación ahí. Y en este caso yo le llamaría más casi somática, aunque es otro palabrón, como esos momentos en los que te agarra como escritura somática más que performativa, aunque también lo es performativa. Y entonces algo totalmente personal y subjetivo, claro, es como qué le está pasando a ese poema, a ti con la lectura del poema, para que de repente se te enganche como a puntos concretos del cuerpo. O sea, que estoy hablando como algo muy específico, ¿sabes? Como eso, como de, ay, se me ha cogido un poquillo aquí o se me ha enganchado o el ojo de repente. Uh-huh. Y hay algo que pasa así, como uh-huh, una carnalidad del texto. Uh-huh. Entonces queríamos hacer un experimento para a traer un poco, convocar esa cosa, esa atención. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una cosa muy chiquitilla, que es, me seguís si queréis, que es como masajeando un poco esta zona, que es por donde entra, en un gran portal donde entra esa atención a lo que estamos hablando, que es palabra, sonoridad, ¿no? Lectura. Entonces, así con nuestras manitas, vamos a empezar a tocarnos la oreja desde arriba hasta abajo, como el pabellón de la oreja, la parte más externa. Si queréis cerrar los ojos, si no, no, lo que queráis cada uno. Presionáis más fuerte, más flojo, como también sintáis. Así varias veces de arriba abajo. Voy acercándome un poquillo más a la zona más interna, como entiendo así con la yema de los dedos lo que es más donde hay más cavidad, como voy notando, donde se hace más profunda. Y por ahí voy más delicadamente, ¿no? Como que entra un poco más en el oído, en la oreja. Y a la vez voy tirando un poquito así para afuera. Como si me las quisiera sacar un poco la oreja de la cabeza. Ahí. Y así se nota además cómo se van como activando la piel de alrededor de la oreja, ¿no? Como la primera capa es la piel, la segunda la fascia, y eso ahí masajea un montón de cosas. Y ahora me voy a quedar con la parte de abajo, con el lóbulo, y también voy a apretar y a tirar un poquito. Así para abajo. Voy a poner los dedos delante de las orejas, donde noto así como los bordes de la mandíbula, y masajeo suavito, porque ahí se acumula muchísima tensión y probablemente por ahí moleste un poco. Y masajeo un poquillo, intento como que la mandíbula se suelte. Y ahí siguiendo los volúmenes así como más elevados de los pómulos, buscando el hueso, como una cresta ósea por ahí, voy hacia la zona de debajo de los ojos, como siguiendo esa especie de acantilado que hay por ahí, tocando con toda la yema, hacia la nariz. Entonces me voy a quedar un poco como haciendo la forma de la ojera, suavito, como hacia afuera, de la nariz para afuera de la ojera, así recorriéndola. Y cuando la termino, pues vuelvo otra vez a la nariz, y por fuera hacia la ojera, así. Y como dos o tres veces. También la presión, ¿no? La que sienta cada una, si necesita más o menos. Y ahora por el tabique interior de la nariz, ¿no? Por dentro, voy a cambiar a la zona de arriba del ojo y voy a hacer lo mismo con la ceja, como de la nariz para afuera, por el arco de la ceja, dos o tres veces también. Y ya si voy notando cómo la respiración también se calma o se acelera o yo qué sé, lo que tenga que hacer. Y ahora voy a poner las manos las yemas siempre debajo de los, encima de los párpados, y simplemente como que lo cierro así, como un poco, como los acaricio hacia abajo, como si lo cerrara el párpado con los dedos, también dos o tres veces, como una persiana ahí. Y ahora voy a poner las palmas en los ojos, como tapándome los ojos con las palmas, presiono un poquito y las voy abriendo hacia las orejas como para desperezarme toda la cara y como que me estire toda la arruga. Así también tres veces. Como primero presiono un poquillo con la palma los ojos, como si los hundiera. Y suelto para afuera con toda la frente así. Y ya voy, aprovecho así como que acaricio un poquillo la piel de del cráneo, así. Y respiro un poquillo, así me... Muchas veces a esto, así como desde la danza, le llamamos bajar al cuerpo, ¿no? Como qué estrategias tengo para bajar al cuerpo, que es una cosa absurda perdida, porque claro, estamos en el cuerpo, pero bueno, ¿cómo bajar? Y entonces ahora vamos a ir un poquillo más. Los ojos cerrados, droga por gravedad, durante días aletarga. Los ojos cerrados, intermitencia de señal, el frío puro. Los ojos cerrados, voz sólida y voz líquida en el aire, como aerosol. Los ojos cerrados, azul, azul grisáceo, plomo oscuro, dorado transparente. Ya no ve si no se acuerda, ya no ve si no se acuerda, pero no se acuerda de ahora. Los ojos abiertos, descarga. Los ojos sin mirada, entreabiertos, no pueden ya poder, pero sí pueden, por primera vez, mirar fuera de campo. Como un sueño cuando no tiene sentido, pero lo entiendes. Cuando no lo entiendes, se termina. Los ojos cerrados, tres dedos en escorzo, un pedazo de plástico. Los ojos entreabiertos, baldío de oro, nebuloso. Los ojos entreabiertos, gris tenue, negro, abulto. Los ojos abiertos, una emulsión de agua y sonido, como un sonar. Los ojos abiertos, el cuello ido hacia arriba, eléctrico, cargada por. Los ojos abiertos, la mirada oblicua, a media altura. No sabe qué saber. No sabe que mirar es eso que hace y que le hacen irremediablemente. Aún tiene horas por delante para partir lo real en tres mitades, lo concreto y el sueño, el registro y la opacidad, la lengua y el miedo. Pues como queríamos juntar la lectura con la vida, ¿no? Como que es lo que pasa, que estás leyendo cosas y te pasan cosas mientras. Y hablábamos como de cómo nos hemos encontrado con las palabras de María en la vida, ¿no? Y entonces pues yo como que les conocía medio de lejos, no sé así, pero fui un día a ver una de las obras de Jinete Último Reino, que es una trilogía que hicieron María y Fran. Y bueno, pues puedo decir que fue una de las, o sea, ha sido una de las obras y luego la trilogía entera que me ha marcado, o sea, que puedo, como que sobre todo si te dedicas a las artes vivas, pues como a todas las artes, pues tienes tus obras de referencia, ¿no? A lo largo de unos años en los que más o menos estás en formación o en madurez de lo que sea que estás intentando hacer. Y entonces esa trilogía, pues es una de las piezas que están ahí como referente. Y entonces, ¿por qué, no? Como cuando ya lo piensas un poco después, ¿por qué, aparte de que es guay lo que hacen? Pues una de las maneras fue cómo se trabajaba con la palabra en la escena. Cómo estaba la palabra ahí en la escena. Y en este caso, unida al sonido y unida a lo sonoro en mucho, desde muchas capas y de muchas maneras. Entonces, estábamos hablando esta mañana que sí que yo también me fui a estudiar a principios de los 2000 a Madrid y María ha dicho, pues, fue un momento en los que vimos muchas obras en las que había texto, pero que el texto tenía una viveza y tenía una entidad que, más allá de entrar en categorías de qué era el texto, si era mejor, si era peor, ¿no? Como la entidad que tomaba en la escena era muy contundente. Entonces hemos hablado, sí, de la gente que nos suena como Rodrigo García o Angélica Lidl, en los que el uso del texto tenía un sentido que a lo mejor ya la ha perdido incluso, ¿no? Como que podemos decir que otras obras actuales de esos artistas a lo mejor ya no nos interesan tanto. En ese sentido como de qué está haciendo el texto a la persona que lo está escuchando. Y luego hay otra gente, como hablábamos esta mañana, de Claudia Fazi, que es una mujer que también viene de la danza, pero que se puso a escribir, que también actúa, pues una obra que vimos en Pradillo que se llama Agnes, que yo creo que, yo no sé si la vi también dos veces o yo qué sé, pero era como ella hablando y diciendo unas cosas y que le pasaban por el cuerpo, que era de verdad muy emocionante. Otra obra de un autor que se llama Carlos Fernández, que además que decíamos que lo pones en internet que ni lo encuentras, porque Carlos Fernández, que es un hombre totalmente normal y corriente, y tres actores ahí hablando de una manera, no sé, como muy también carnal. Entonces, algo que había en esa oralidad también es el entusiasmo, yo creo, como una cosa así muy entusiasta. Y hablábamos de qué diferencias hay entre la... Alguien como María, que viene de la palabra y salta a la escena, dice, ¿qué hago yo con todo esto? Que es un poco lo que han hablado, ¿qué hago yo con esto? ¿Cómo le doy vida? Aunque la palabra está viva todo el rato. Voy a hacer arte viva, voy a hacer algo escénico. Y la diferencia entre, a lo mejor, otra gente que está en la escena y dice, de repente, necesito palabra, ¿no? Y como bueno, son dos planteamientos. Entonces, ¿qué pasan ahí? Como nos preguntábamos, ¿qué pasan con esos trasvasos? Y como cuando para mí funciona, da igual de dónde venga, en esta dirección o en la otra. Cuando para mí funciona es cuando esa palabra, esa entidad de la que hablo, consigue que la experiencia se amplifique, como que haya una experiencia amplificada de esa palabra, de que por qué lo estás poniendo en escena, por qué lo estás como acompañando un sonido, por qué dialoga con otras capas, para que se amplifique como experiencia, y a mí de repente de verdad como que me llegue esa cosa que te mueve, ese entusiasmo, no sé, llámale lo que sea. Hay algo muy estético en eso también, como en no... Y lo hablábamos como en relación a la escritura académica también, como que por qué no negarlo o no considerarlo también menor, como la estética de la de que estás eligiendo, una estética del usar el lenguaje, de por qué estás usando ese lenguaje, por qué estás usando esas palabras, ¿no? Como que hay algo muy estético también ahí en el modo de decir y de escribir de manera. Eso así más o menos. De la parte de la escénica. ¿Y leo ya la cita? ¿O tú querías decir algo más en medio? Ah, no sé. ¿Tenía que decir algo? ¿Aquí o...? No, yo creo que lo podía juntar. ¿Lo podía...? Uh-huh. A ver, es que no quiero que se me olvide nada. Voy a mirar los apuntes. Lo somático de antes, con la amplificación de la experiencia, con lo experiencial, que cualquier encuentro así es una experiencia, ¿no? Es un poco vida. Con lo sensorial, con lo emocional, con el entusiasmo. O sea, todo eso así como para mí se hace bola, pero bola bien. Y nos está hablando de un modo de pensar, que también lo junta como con la práctica del hacer, ¿no? Como y ese modo de pensar desde la práctica y de las artistas, ¿no? Y desde tu materialidad de tu práctica. Que si tu materialidad de práctica es sonoro, si ese sonoro incluye palabras, si la materia es solo cuerpo, o es, que nunca es solo algo, pero bueno, no. Y entonces, claro, como con relación a esto, pues está esta persona que se llama Marie Bardet, que es una filósofa y bailarina. Ella es francesa, pero vive ahora mismo en Argentina, que también es muy interesante, porque justo lo que estamos hablando de las estéticas, los estilos, como el modo de escribir, el modo de hacer teoría y de hacer academia, ¿no? Como a ella se le nota todo, ¿no? Como ese viaje ida y vuelta, como en todo. Entonces ella lo que está hablando, que es que tiene un montón que ver en este libro, es en esa cosa de perder la frontalidad y que justo han hablado de lo analírico, de los bordes del embés, o sea, como de ya, no, todo de frente todo el rato, sí, no. Y entonces tenía yo esta cita... Una de ellas, que como me lo estaba leyendo a la vez, los libros de poesía y este, pues que se me cruzaban todo el rato, se me asociaban, se me resonaban todo el rato. Y entonces, pues vamos a leer también un poquillo a Marie Bardet. Entonces, tal vez tendríamos que dejar de hablar del cuerpo para, paradojalmente, asumir un pensar, pesar, situado entre experiencias sensibles, con sentido, al borde de no poder hablar, afirmando en un balbucear, a tropezones, más que declamando alto y claro una nueva palabra mágica, al ras de la experiencia radical del pudor de meter la voz y de dejarnos el tiempo cuando las palabras entran en crisis. Lejos de ser una renuncia, es el camino donde afirmar la errancia del hacer y el pensar tanteando de a pie, donde encontrar un ritmo de conspiración para la palabra y la escritura. Pues como que está... que ella está escribiendo, porque al final es que está escribiendo y es filósofa, es que escribe un montón, pero está escribiendo como desde el hacer del cuerpo. Entonces está incluyendo pues esa crisis con la palabra, que también la incluye María, aunque sea de palabra. Ese estar mucho tiempo con algo, que hemos hablado, como asumiendo el desvío, asumiendo el balbuceo, asumiendo el tantear, y en la poesía, y además como habla de recuerdo, en estos dos, hay esos recovecos, yo creo, como hay recovecos, hay apoyarse en el hueco, he puesto antes, como apoyarse en los huecos, en lo que no se resuelve, como hay unos saltos. Hablábamos también de qué partes dejas como para que la persona complete, que al final la poesía también en general hace eso, y ella también se pregunta por eso. Y hay un temazo que es como que significante o significación

Sí, sí. Sí. ¿El archivo sobre el que has trabajado es un archivo concreto? Pues, o tú hablas de la noción de archivo como una cosa que vas construyendo a medida que trabajas en él. Sí, lo segundo. Lo que pasa que, de alguna manera, partes de él ya estaban hechos, porque como yo eso, empecé en los 2000 a trabajar los 60-70 y estaba viendo muchas exposiciones, pues hay ciertos catálogos muy cruciales. Pero o sea, que hay ciertos nombres que ya venían juntos, ¿no? Pero digamos que la selección la vas construyendo tú. ¿Y ese arte español o internacional? Es español, sí. Uso el internacional, o sea, el internacional está todo el rato presente para pensar cosas, pero el centro del archivo sería español. Y en la selección sí es mía, son 200 piezas que he elegido yo. Entonces, creo que lo más original que he hecho yo es juntar poemas y performance, por ejemplo, o textos de Valcárcel Medina y de Ullán. Eso creo que no se había hecho, pero igual esas preselecciones ya estaban hechas, porque las listas son bastante... Y elegir, ¿no? Porque no me interesan todos, ¿no? Como que una cosa que me pasaba es que en el experimental también... Es que parece que todo interesa, o sea, que todo está bien porque ya es experimental. Y es, también puede ser sometido a crítica como un poema, ¿no? Entonces hubo esa selección. Te lo preguntaba porque hablando con, bueno, a propósito de Literaturas en la Sombra con Germán Labrador, claro, el libro es una investigación extraordinaria y todo lo que tú quieras, pero tiene una ausencia notabilísima de nombres de mujeres. De hecho, yo creo que es cita 43 frente a 260 y pico nombres de hombres y tal. Entonces, hablando con él, abordándole esta cuestión, él me decía que claro, que es que no había mujeres en los archivos. Y yo le decía, es que los archivos hay que releerlos, revisarlos, completarlos, o sea, digamos, detectar ausencias y completarlos, ¿no? Entonces te preguntaba un poco esto porque no sabía si habías hecho este trabajo de revisión del archivo. O sea, realmente el arte que se presenta en los museos de los 60, 70, básicamente sigue teniendo ausencias notables de mujeres. Sí, en sí, España sí. Al menos, vamos, en Latinoamérica menos, pero aquí sí. Sí, pero claro, era el... Vamos, es lo que dices, y a mí lo que me ha hecho cuestionarme también es la acción de archivo de historia de la lista y de qué me interesaba a mí, por qué me interesaba de repente ese archivo. Y revisé, por supuesto, las listas, he hablado con... Cada vez que me encuentro con una investigadora, lo hablo. Y no recuperé, por ejemplo, los de poesía visual, por así decir. Justo yo me meto con ese término, pero es rápido por hablar. Es que Elena Sins, que además apareció después esa serie de poemas, porque ya no está, claro, yo trabajo los que trabajan con lenguaje, no artistas, ¿no? Como, sí, sí. Tienes a Esther Ferrer, Elena Sins, hay una poeta que se llama Ángela Serna, creo que es, pero tiene pocas piezas en un libro, y así, o sea, como en el internacional no, o sea, las que aparecen en Gertrude Stein, Inge Ginia, o sea, hay nombres, pero no son el centro. En cuanto a la parte, pero luego apareció eso, el libro de Maite Garballo, y son todas artistas conceptuales que hacen la performance, y yo me hice cargo de eso y tal. Entonces lo que intenté hacer al final es una lectura de la patriarcalidad de los poemas, ¿no? Del lenguaje, o sea, desarticular el lenguaje patriarcal de todos, líricos y analíricos. Es como la operación del último capítulo. Pero para mí también es importante que haya nombre del archivo, pero eso lo aprendí en el camino. O sea, en el camino me di cuenta que no sé si me interesa un archivo en el que no los hay. Pero en ese momento pensaba que solo podía haber... Es que es raro, porque es el sesgo este. Y también con el libro de Germán, que yo estuve en la presentación, alguien del público preguntó... Bueno, no estaban ahí, estaban en otro lado. Entonces, como, ¿por qué no haber ido al otro lado a estudiar? O sea, entonces, si hubiera incluido, por ejemplo, otro tipo de poetas, habrían aparecido. Creo que no fueran del concretismo, por ejemplo. O sea, está Aníbal Núñez, por ejemplo, entonces no hice ese movimiento. Gracias. Pues llevamos 4 días charlando en un taller. Pues yo tengo más preguntas. ¿Sigo? Sí, muchas gracias. Estaba esperando al vino después, pero bueno. Lo que has dicho, que me parece muy interesante también, es, porque la revisión de los 60-70 que se han hecho en España, la, por ejemplo, la que hizo Anxo Rabuñal en Galicia, o la que ha hecho Pedro G. Romero aquí en Pirensen y tal, la, o sea, desde luego no, mujeres no aparecen y estaban, porque las fotos están, o sea, ves el espacio M11 y hay mujeres allí, o ves fotos de la carbonería y tal, o sea, esas mujeres estaban. Claro. Y de hecho, yo llevo años trabajando en esto, recuperando esos nombres y tal, y haciendo entrevistas, y estaban, ¿no? Existían, pero también, claro, lo que pasa también es que ahora, y esto lo relaciono con una cosa que has dicho, que las artistas empiezan a escribir ahora, pero digamos que de alguna forma hay artistas, o sea, se ha querido entender que las artistas tenían las voces secuestradas. No creo que fuera tanto así como que no había una disciplina o un ejercicio de escritura por parte de las artistas plásticas, te hablo, que, o visuales, como quieras denominarlo, que ahora muchas a través de la academia se están escribiendo, repensando la historia, reescribiéndola, incluso las revisiones más actuales de los 90 y tal, ¿no? Pero es muy difícil conseguir textos de los 60, 70 porque realmente no se escribía. Mujeres poquísimas escribían y hombres casi que tampoco. Lo que pasa es que ellos salían en prensa y estaban recogidos y tal. Por eso, digamos que la revisión de archivos es un trabajo complejísimo. O sea, la de detectar esas lagunas y completar y tal es muy complejo. Pero me parece muy interesante eso que has dicho, de que de alguna forma las artistas no escriben y sí escriben los comisarios o los críticos en función de su modo de hacer su pensamiento, porque de alguna forma es como que hay una voz que se oculta, a veces porque no quiere aparecer, otras veces porque no debe, o sea, hay como una cosa interesante en ese ejercicio casi perversa, ¿no? Incluso los grandes proyectos de arte, bueno, el comisario es el que piensa, por supuesto, él piensa y los demás ejecutan, o son las jerarquías estas que se establecen en museos, en instituciones, incluso con una intención de hacer desde con ideas muy originales o novedosas, como pueden ser las estructuras horizontales, pero realmente quien habla de estructuras horizontales está sentado encima de una pirámide, entonces realmente es como, en fin. Pero me parece interesante esa cosa de que las artistas empiezan a escribir, porque es verdad que hay un movimiento en el que muchas empiezan a escribir ahora, que es relativamente reciente. Claro. Y creo que tiene que ver con la incorporación en la academia. Claro. Bueno, en los 60 ya había mujeres en la universidad en cantidades como para ver, o sea, la cantidad está descompensadísimo. Y eso lo trabajo en el último capítulo también, como que hablo de un entorno homosocial, o sea, que es hombres. Y eso justo me sale porque yo entrevisté, por ejemplo, a la viuda de Justo Alejo, que era traductora del alemán y era una persona más formada que su esposa. Sí, sí. Y ella le dio el acceso a Walter Benjamin, por ejemplo, ¿no? Y ella, yo la fui a entrevistar y ella me dijo, es que era un mundo de hombres, yo no iba a la tertulia. Y eso me... Felicidad Blanc y Leopoldo Panel, o sea, que pasa a derecha e izquierda del marco. Entonces creo que aunque había mujeres en la en el pensamiento, en el hacer, claro, luego no figuran. Y pasa lo de los nombres. O sea, que pasa... cuando yo me puse a revisarlo, porque fue en el medio, bueno, ha sido tantos años que pues, le hubiera dado la vuelta. Y entonces veo, claro, lo que veo el problema, y a la vez, no sé, cómo he vivido tantas otras aventuras en la poesía, pues por ejemplo, conocer a alguien como Cecilia Vicuña, que yo la conocí muy joven en Nueva York, y ver cómo pasó de ser una poeta y artista ninguneada, ahora es la documenta, sí, no sé. Sí, sí. Y ella se ríe, porque ella dice, es que María, me han descubierto con 70 años, ¿sabes? Que, y ahora tal, la trajimos a Uraca, y el reina, no sé, ya no pudimos llevarla a Uraca, porque... Y pero pienso, claro, es que ahora estoy convencida de que ahora había el marco para leer a Vicuña o a Gloria Fuertes, que salió en el taller. Hay el marco porque es el feminismo, pero todo ese tiempo, ¿quién se fijó? Porque hay un libro de Vicuña del 74, a mí me parece fascinante, Sabor a mí. Pues claro, es que es otro paradigma. Por eso digo que a mí ya al final de este libro lo que me interesó ya es el paradigma. Es que ¿dónde buscas? Que lo dijo alguien en la presentación, creo que fue Patricia Molins del momento analírico. Bueno, ¿dónde estaban? No es que no estaban. O sea... Hombre, claro, ya sabemos que no se conozcan no significa que no existan. Claro. Entonces, claro. Pero los paradigmas también, los paradigmas bajo los que se... Bueno, yo estoy monopolizando un poco la conversación. Los paradigmas de calidad, por ejemplo, ¿qué es la calidad? O sea, ¿sabes? O sea, ¿qué hablamos cuando hablamos de un arte válido o no válido? Esto tiene calidad. Los paisajes no tenían, ¿sabes? Claro, o sea, eso. Justo. Lo que creo que es necesario es cambiar los paradigmas de la relación. Sí, sí. Y de los modos de escribir, lo que hablábamos también es que sigue existiendo ese problema totalmente, que es lo que decía Ale antes, que decíamos esta mañana, de que no nos expropien la palabra porque hay como toda esta cosa de escribir sobre arte o tratar, pero también lo que hemos hablado, como desde hablar desde la práctica, desde el cuerpo, desde la materialidad, o sea, como tampoco ponernos nosotras las artistas a escribir como si fuéramos la comisaria o la crítica o la historiadora, sino como de verdad que ese también haya ese cambio de paradigma, que se escriba, porque claro, yo leo a ella que es filósofa y digo, tío, ¿yo cómo voy a escribir esto? Claro, es que yo no tengo que escribir esto, yo no soy filósofa, yo tengo que escribir desde mi práctica, de una manera que hable de mi práctica, pero como de, intentando de verdad encontrar la materialidad desde de encontrar la escritura y que se encuentren con lo mío, o la artista visual desde lo suyo, como que también si no, es una presión añadida como de, no sé, yo lo que hago es pintado, yo lo que hago es tocar flauta, entonces hay muchísimas todavía por hacer ahí, que lo hablamos también como en relación a la academia, o sea que sí, recuperar la escritura, pero desde no ponernos todas así como ahí teóricas, como a la crítica de no sé quién. Sí. Bueno, porque eso pasa porque las lecturas que se aplican en la academia son teóricas. Claro. Por eso a mí me parece muy interesante, claro, a mí me fascinó la tesis de María y todo esto por eso, porque era alguien que estaba teorizando para hacer. Uh-huh. Eso era alguien, pues un artista, una poeta, que estaba como pensando como buscar por ahí en un archivo, hacerlo para trabajar. Pero claro, en Bellas Artes, por ejemplo, estamos tratando teóricos, no sé, que son geniales, como dijo, pero luego llega el momento de escribir, quita las premisas de un TFG, así se cita y ponte a escribir. Nunca antes había escrito, sí, ¿no? Entonces, total. Como claro, estás totalmente encorsetado en la teoría y en el formato académico, ¿no? Entonces, no hay creatividad, no hay una cosa de encontrar escritura de una cosa más libidinosa, de porque quieres escribir así, porque te apetece esto, porque te pone de esta manera, ¿no? Bueno, eso no sucede. Estoy de acuerdo, pues sí. No, de hecho, en Bellas Artes, sí. Y tienes una conversación interna, pero no sabes cómo sacarla, o sea, no sabes cómo expresarla por fuera. Claro. Realmente. Ya está, no digo. Sí, totalmente de acuerdo, no sé de qué manera se podría incorporar. Bueno, pues yo creo que hablamos de Bellas Artes, pero también desde el otro lado, del lado de las letras, también pasa con la práctica. La poesía no está del todo, está la poesía como análisis para analizarla, pero no para hacerla, ¿no? En las carreras de filología. Sí, sí. O sea, en una cuestión académica, o sea, todavía no se entiende eso como parte de, o sea, cómo se puede pensar que te están enseñando la poesía y no se te ocurre en ningún momento que puede estar guay hacerla. O sea, son cosas locas, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, tampoco está en la Bellas Artes la escritura porque la academia no la incluyó en su momento. Entonces todavía el modelo académico, me refiero al académico de Bellas Artes, sigue imperando, ¿no? O sea, como que... Y pasa en la música. En la música, claro. La música en el conservatorio, vamos, yo lo sé por mi hermana. Claro. Ella, composición llega muy tarde en el conservatorio, no llega como en décimo. Una crítica súper dura con los conservatorios, sí, en ese sentido. Es muy fuerte, o sea, es como una cosa muy fuerte. ¿Cómo puede ser que te tires 10 años y tocando los demás en ningún momento se te ocurrió compor, ¿sabes? Claro. Es una relación muy extraña, es como que sí que hay una cosa que te lo expropian, ¿no? Porque es como que tú tienes tu instrumento, llevas 10 años con él, sí. Que en ningún momento se te ha ocurrido pensar que mola que produzcas cosas con eso, ¿no? Como solo interpretas cosas, ¿no? Uh-huh. Está viendo una crítica muy dura. También es verdad que hay una cosa de generacional que realmente ahora está pasando muchas cosas, ¿no? Pues aparece un montón de lectoras, ¿no? Aparece un montón de gente de los conservatorios que está ahí, no sé, en Bellas Artes también, ¿no? Pero tiene que ver con unos modelos muy de este país que han sido. Sí, como que esto, o sea, hay que estudiarlo y ya lo que haces, pues lo haces tú en tu casa, ¿no? Pero bueno, no sé. Y... Bueno, en ese sentido, claro, el medio literario y los estudios literarios y de filología es muy, muy, muy conservador, o sea, porque aparte todo el rato estás construyendo una historia nacional de unos autores que tienen que ser importantes. Entonces, claro, también las preguntas influyen en lo que buscas y para qué. Y yo creo que en ese sentido, o sea, una observación que he hecho siempre de la poesía en España es que creo que las poetas que más me interesan siempre son francotiradoras, nunca están como en los lados, o sea, están como, porque la corriente central se ha detenido un poco y entonces aparecen flashes, pero no llega a haber legibilidad como para que eso crezca y prolifere. Entonces hay mucha diversidad, porque yo creo que hay mucha diversidad, pero no cuaja, porque en el centro está la misma cinta de cassette puesta desde el 83. Desde el 83 todo el rato. Y puesta, y da igual, ¿eh? O sea, todo, y sale gente. A mí, por ejemplo, que siento que en España los primeros libros son buenísimos. Como, si, hay unos flashes, y luego, si te fijas en las trayectorias, muchas se vuelven conservadoras, y no solo por la edad, yo no diría. No es porque si no, no vendes, porque si no. Es que la cosa bastante. Los jurados premian lo que se parece a ellos, ¿no? Que es normal en un cierto sentido, o sea, si lo piensas, pues te gusta lo. Pero eso replica una y otra vez. Entonces, y luego la innovación es replicar los poemas visuales cuando no sabemos qué es lo que podría ser. O sea, sí lo sabemos, porque pasa en otras partes y así. Y luego vas a filología, encima siempre tiene que haber un poeta importante detrás de otro para que siga la antorcha. No sé cómo. No puedes decir, oye, igual en la posguerra podemos leerlo al revés, ¿sabes? Como que había una historia fascista, o sea, a lo mejor no tiene que haber un poeta importante, sino como supervivientes, no sé, haciendo un lenguaje propio. Entonces, bueno, en ese sentido, estudiar filología es como. Es muy interesante en el fondo, porque también ves cómo se arma el relato. Y cómo se arma el relato, claro. Y cómo sufre para mantenerse, ¿no? Sí, pero bueno, está guay como síntomas, a ver, o sea, como es una cosa de, o sea, es como muy loco, pues eso que decía, de cuando estás en primero debes hacerte, enseñas el cubismo como ruptura, y a mí me tengo que decir, oye, esto hace 100 años, o sea, que no es, que ellos flipan con lo que está pasando en el cubismo, pero prende, como no tan contento, claro. O sea, tienes que decirle esto, pero que ya te olvídate. Es esta cosa que te está moviendo, pero ahora me va a olvidarte un poco porque hace 100 años de esto, ¿sabes? Que no, sí, como que es muy loco que eso no esté ya incorporado, las escuelas que no esté incorporado. O sea, que todavía, que hasta hace 4 días decían de Arco que esto lo hace un niño, no sé qué. Que estamos a nivel social tenemos un ISU con el tema vanguardia y con la. Sí, eso, y conociendo así bastantes poetas, sobre todo Argentina. Chile, latinoamericanas, leyendo bastante poesía allí, creo que cuando vienen aquí sí que se notan mucho el conservadurismo de la escena. Siempre, ella siempre lo dice, ¿no? Como que se ha detenido de alguna manera, pero no en las. O sea, sigue habiendo gente haciendo cosas, digo, sí. Como en lo que se ve, ¿no? O en lo que la estructura, ¿no? La estructura sí, académica. Hay mucha viveza por otro lado. Sí, igual os leo 3 poemas de Sale para presentarlo, y luego, porque igual es un poco largo, si os parece. Y, o sea, iba a leerlo entero, pero creo que es demasiado. Y solo para contar, pues, hablando de filología, es como si fuera otra pequeña historia de España, que pasa por Tánger, Alemania, Nueva York, que no pasa por el centro y que no va del principio al final, sino que empieza en los 80-90, se va para atrás a la guerra y luego termina otra vez por los 80-90. Entonces, no sé, a ver, que lo suelo leer entero, pero bueno, leo. Y eso está hecho a partir de fotografías que ya no están. Dijo, entraron en el pueblo y era tan bueno que no los delató, dijo. No eran comunistas, eran ignorantes y era tan bueno que no los delató, dijo. Entraron en el pueblo y era tan bueno que no los delató, le dije. Era tan bueno que entraron en el pueblo y no los delató, me dijo, sí. Le digo, era tan bueno que entraron en el pueblo y no los delató, me dijo. Era tan bueno que aunque eran ignorantes, entraron en el pueblo y no los delató por comunistas. Le digo, de haber sido comunistas los habría delatado, me dice, no. Porque era tan bueno y eran tan ignorantes que entraron en el pueblo y no los delató, le digo. De haber sido cultos, no los hubiera delatado para tener con quien hablar durante noches. Noches después que entraron en el pueblo, me dice, era tan bueno que ni la larga noche se le hizo larga. Le digo, ¿no será que tenía miedo? ¿Miedo de quién? Miedo de Dios, de ser tan bueno que cuando entraron en el pueblo no sabe qué regla es la buena, si la de Dios o la de la guerra, y aplica la peor. Piedra, papel y tijera, qué bueno era.